Evangelio del día y meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos del 11 al 19. Que sean uno como nosotros. Yo no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guarda en tu nombre aquellos que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre. He guardado los que me diste, y ninguno de ellos se ha perdido, excepto el hijo de la perdición, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y digo estas cosas en el mundo, para que tengan mi alegría completa en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, lo mismo que yo no soy del mundo. No pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, lo mismo que yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Lo mismo que tú me enviaste al mundo, así los he enviado yo al mundo. Por ellos yo me santifico, para que también ellos sean santificados en la verdad. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que sean uno como nosotros. En Dios, en Jesús, podemos confiar. De Él nos podemos fiar y nos fiamos al ir a comulgar. ¿Cuánto hace que no vas a comulgar? Pero, ¿cómo puedes vivir sin el amor de Dios en ti? Anda, no me seas perezoso y ve a confesarte, y ve a comulgar, porque luego estás triste y Dios no te quiere triste. Dios quiere que seas su motivo de alegría. Sí, Dios te ama. Lo sabías, pero... ¡ay, esa memoria tuya! ¡Ay! ¿Cómo te ama Dios? ¿No sientes cómo te quema el alma su amor? Sí, lo has notado ahora al leer, al oír mis palabras. Un sacerdote representa siempre a Dios si confiesa, si comulga y es uno en Cristo, como Cristo es uno en Dios. Lo sabías. Lo sé. Los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.